Dentro del programa de actividades, no solo este fin de semana y los próximos días, sino que a lo largo de todo el verano, se lo hemos venido destacando, sin duda hay que destacar bueno, pues diferentes iniciativas que llegan a través de la Delegación Municipal de Turismo. Les hemos hablado de ese programa de Ubrique en verano, que hoy, por ejemplo, pues tiene una nueva cita. Y además, sin duda, entre los eventos característicos de cada verano también se encuentra el Día de Ubrique en Isla Mágica. De todo ello vamos a hablarles durante los próximos minutos, citas que llegan hoy, mañana. Vamos a avanzar también otros próximos eventos de próximos días, todo ello junto al delegado municipal de turismo, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. José Antonio Orellana, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos, como decimos, en un nuevo fin de semana con un buen número de iniciativas y entre ellas varios eventos que llegan a través de la Delegación de Turismo, ¿verdad? Estamos dentro de lo que es ese amplio programa que hemos comentado ya en otras oportunidades, Ubrique en verano. Bueno, sí, Carlos, como tú has dicho, ¿no? La verdad es que es un verdadero lujo, ¿no?, tener en Ubrique todas estas iniciativas, no solamente turísticas, sino culturales y deportivas, que lo que hace es que, bueno, que seamos un pueblo vivo, seamos un pueblo que estamos en contacto de renovación en cuanto a programas, iniciativas, y ofrecerle no solamente a los locales, a los vecinos y vecinas de Ubrique, sino también a los turistas que vienen a echar el fin de semana, a pernoctar o incluso a pasar el día, ¿no? En este caso, dentro de la Delegación de Turismo, como tú has dicho muy bien, tenemos el programa de Ubrique en verano, que está teniendo una aceptación fantástica. Juan Carlos, yo creo que no sé si es porque las iniciativas han tenido mucha aceptación por la innovación o porque algunas son repetidas de otros programas, porque bueno, pues porque nos los han pedido en la Oficina de Turismo. Y la verdad que el mes de julio ha tenido una aceptación, ya te digo, con todas las actividades al completo. Es más, hemos tenido que incluso ampliar el aforo de algunas de ellas porque bueno, porque había gente que quería realizarlas y bueno, nos parecía bien el poder ampliarlas y teníamos recursos para poder hacerlo, ¿no? Y ya te digo que julio ha sido con unas sensaciones fantásticas, tanto en la noche de encuentro o de encuentro, mejor dicho, en San Antonio, que estuvo con un completo al máximo, y Piragua, la Luz de la Luna, que también se celebró con unos 35, recuerdo bien, aproximadamente, de participantes. Y la ruta de Tape y Cuento, bueno, pues ha sido una aceptación fantástica, porque es que, ya te digo, había unos 40 participantes, y eso, pues bueno, pues hace que no solamente sean participantes locales, que también, ¿no?, pero por supuesto visitantes, ¿no? Y creo aproximadamente sobre el 40-45% de las personas que han realizado este tipo de iniciativas en julio, pues han sido visitantes, ¿no? Han sido turistas, pues eso también nos da un plus, ¿no?, de satisfacción, porque vemos que también llega a otras localidades y llega a través de, bueno, de nuestra página de turismo y a través de nuestras redes, que están teniendo también una movilidad constante no solamente en el territorio local, sino en el territorio provincial, incluso de la comunidad, ¿no?, porque también hacemos programas para que se puedan manejar en ese aspecto. Por lo tanto, fantástico. Y ahora en agosto, como tú has explicado muy bien, tenemos precisamente mañana, que mañana tenemos una de las rutas que bueno, que es gratuita. La ruta de mañana, perdón, la de hoy, es una ruta gratuita que bueno, que dentro de la aviación hemos corrido con todos los gastos, y bueno, pues la subida al Mojón de la Víbora, y allí una ruta de senderismo, y allí veremos las perseidas, ¿no? Veremos con una explicación que bueno, que tenemos también la satisfacción de tener entidades locales, ¿no?, comercios locales, empresas locales que se dedican a lo que es el turismo activo y que están en constante renovación con nosotros, y estamos en constante pues supervisión y buscando ideas nuevas, y en este caso Experiencia Outdoor, Viva Aventura, Punto de Encuentro Caminar, que son las tres empresas que estamos en contacto, pues total renovación y en organización de actividades. Por lo tanto, muy muy contento, muy satisfecho de cómo va funcionando el programa. Diferentes aspectos que has comentado a destacar. Por un lado, las actividades de Ubrique en verano, que bueno, pues cumplen ese doble objetivo, ¿no? Para las personas que se quedan aquí durante esas fechas, bueno, por ejemplo, en julio, todavía el que los ubriqueños que no habían cogido vacaciones, bueno, pues ahí está ese programa, pero también, como decías, ¿no?, para visitantes es otro aliciente a la hora de llegar a nuestra localidad en verano, este tipo de iniciativas, de actividades. Así es decir, nosotros, una vez que hacemos la actividad, siempre pues tenemos dentro de lo que es un poco el análisis, ver la gente que ha participado, de un poquito de dónde son, si son todos locales de la de Urique o si son gente de fuera, y nos sorprende, ¿no? Nos sorprende primero porque, hombre, tú lo organizas para que venga gente de fuera, pero nunca piensas que va a venir tanta gente. Entonces ya te digo que el 50%, un 40 y tantos% es gente de, son visitantes, son turistas, ¿no? Y eso pues nos satisface, y después la satisfacción de haberle gustado, porque en la oficina de turismo pues tenemos nuestra encuesta CISTE, en donde, bueno, pues en esa encuesta CISTE ellos, quien la hace, quien la realiza, pues consta un poco el grado de satisfacción de la ciudad. La verdad que es muy positivo, y eso pues bueno, nos da también un plus de motivación, ¿no? Para seguir fomentando y realizando actividades de este tipo. Y otro de los aspectos que comentabas, ¿no? La colaboración con las empresas de turismo activo es una forma también de fomentar y que, bueno, porque no queda otra, desde luego. Las propias entidades, empresas, todos en definitiva podemos colaborar con el turismo, y bueno, pues está claro que si existen, si se potencian empresas de este tipo en nuestra localidad, pues más posibilidad de que lleguen visitantes, y es algo que también se fomenta con este tipo de actividades, ¿no? Es fundamental, Juan Carlos. Creo que tenemos que estar, como te he dicho, ¿no? En constante colaboración con ellos, porque son entidades especializadas precisamente en grupo, en visitas de grupo, en realizar actividades de turismo activo y culturales, ¿no? Y ya te digo que tanto las dos empresas de turismo activo, Experiencia Eudore y Aventura, así como Punto de Encuentro Caminae, que conjuntamente organizamos todo este tipo de actividades, hacen que no solamente ellos participen, sino que también colaboradores, ¿no? Incluso distinguidos y adheridos en el sello de integral de calidad turística en destinos de España, existe, también puedan participar en este tipo de actividades, que después redunda sobre todo en esas evaluaciones, ¿no? Que ellos tienen a la hora de seguir con este sello, ¿no? Diferentes comercios, como diferentes comercios de hostelería, ¿no? Como por ejemplo el Laurel o la Bacería, que son distinguidos con este sello, nos hacen que, bueno, que sepamos que van a tener una aceptación y sobre todo un tacto y una calidad turística excepcional, ¿no? Ya que ellos han pasado todas las auditorías y están reconocidos, en este caso, como con la distinción, ¿no? De este sello. Por lo tanto, tenemos que redundar un poco en ese trabajo, ¿no? En el trabajo conjunto, colaborativo con las entidades, y que hagan que de alguna manera podamos, ¿no? Seguir aumentando, ¿no? Esa calidad turística y sobre todo ese gusto, ¿no? Al querer venir a Urique y querer hacer una actividad de calidad que nos asegura esa distinción, ¿no? Por lo tanto, en esa línea vamos a ir organizando todas las actividades que vayamos a realizar, unas veces con uno, otras veces con otro, iremos intentando darle a todo el mundo su espacio y su sitio. Y en esa línea vamos a seguir trabajando, porque estamos viendo que están teniendo mucha aceptación y la gente termina contesta y la gente viene y pide y sigue pidiendo actividades de este tipo, porque cuando a lo mejor llevas un tiempo que no se organizan o que las veas porque están organizando el siguiente programa, ya te vienen diciendo, oye, ¿no se va a realizar otra vez? Y entonces eso también es un grado de motivación y de satisfacción por parte del Ayuntamiento de Urique y de la Delegación de Turismo. Pues recordemos esta noche esa ruta nocturna y las Perseidas. No sé, José Antonio, si existe todavía posibilidad para personas que nos estén escuchando de poder inscribirse, o el cupo está completo. Mira, el cupo lo tenemos en 25, se ha completado precisamente en estos días. Pero como te dije antes, Carlos, las personas que quieran apuntarse y quiera realizarla, no le vamos a decir que no, puede perfectamente apuntarse y ya buscaremos el huequecito y vemos cómo organizamos, porque claro, no solamente es la ruta la que se realiza ni la observación, sino que después tenemos una pequeña sorpresita para que después de la ruta pues tenga una pequeña degustación, ¿no? De productos típicos de la localidad. Y bueno, que no hay problema, aquel que se quiera apuntar, ya te digo que son 25 los que están apuntados, ya está el cupo cubierto. Ya hemos abierto la de la ruta del agua y la cata de cerveza, que esa es una actividad que se realiza creo que el 28 de agosto, si no me equivoco, y es una actividad que ya la hemos repetido anteriormente con una aceptación fantástica. Y bueno, pues yo simplemente decir que bueno, se presenten, yo creo que la salida es a las 8:30 esta tarde desde la oficina de turismo, pues aquel que no se haya apuntado, bueno, se presente allí. Estará Rosa, que es la encargada de Punto de Encuentro Caminae, y bueno, con decirlo y anotar su nombre, creo que será suficiente. Y no creo que haya ningún tipo de problema en ese sentido. Más actividad gratuita, recordemos, sí. En la que se va a realizar esa subida, bueno, pues en este caso, como decimos, al mojón de la víbora, y se va a poder disfrutar de las Perseidas, de esa lluvia de estrellas también durante esa noche, con la explicación. Después está también esa sorpresa final, así que muchos ingredientes, desde luego, para no perdérselo. Bueno, es un poco un compendio de poder, ¿no? Ofrecer en primer lugar esa ruta de senderismo con gente especializada, con dentro de como te he comentado, de la empresa de turismo activo, gente que te vaya explicando, especialistas que te van explicando el entorno, la naturaleza, la fauna, y una vez allí ya, pues lógicamente a ver si podemos observar y podemos ver las Perseidas, que creo que es un espectáculo también muy interesante, y nos darán nuestras explicaciones pertinentes, y creo que bueno, que es una actividad no solamente turística, no solamente en donde trabaja el turismo activo, sino que también cultural, por supuesto, y sobre todo, pues bueno, a partir de ahí, pues la convivencia que se puede hacer con la gente que se apunte, que también eso es un factor importante a la hora de pasarlo bien y de divertirse, que es quizá el objetivo principal. Ubrique en verano, un programa de actividades que arrancaba en julio, están desarrollándose iniciativas en este mes de agosto y llegará hasta septiembre. La próxima iniciativa, como comentaba, ¿verdad, José Antonio? Ruta y cata de cerveza el próximo día 28, el sábado 28. Sí, bueno, esta actividad es una actividad, como te comento antes, que la gente la ha ido pidiendo una vez que se hizo la primera actuación, y bueno, fue una actividad que tuvo su aforo completo. Hicimos una ruta de andar por el pueblo, o sea, por una ruta urbana, por el casco antiguo, en este caso la ruta del agua, en donde vamos a seguir diferentes puntos de agua de la localidad, y darán nuestras explicaciones, ahí la realizará Caminae, y a partir de ahí, pues bueno, pararemos en un establecimiento, que es un establecimiento distinguido, que es la Bacería, con el sello de integridad de calidad turística, como te he dicho anteriormente, y ahí se hará un meridaje y se hará una cata de cerveza, un poco diferentes tipos de cerveza, en donde bueno, pues la gente puede también degustar un poco el producto típico, un tapeo típico de la localidad, y aparte pues distinguir las diferentes modalidades de cerveza que este establecimiento es el que nos puede ofrecer esta cata, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que es una actividad también muy interesante, ¿no? En donde, bueno, pues aprenderemos un poco lo que es la ruta del agua en nuestra localidad, o parte de la ruta del agua de nuestra localidad, y aparte, pues bueno, pues un momento de convivencia, de degustación, que puede ser también muy interesante. Aquí, bueno, pues también está abierto el plazo realmente está abierto de todas las actividades, la gente se va apuntando, la gente, creo que no sé si hay ya 15 apuntados en esta o 12, no estoy seguro, pero sí es cierto que la gente se va apuntando, da igual el tiempo, si tú te apuntas ya después puedes realizar la actividad en el momento que sea oportuno. Por lo tanto, desde aquí decir a todos los vecinos y turistas que nos estén escuchando que está abierto el plazo, que cuando quieran pueden apuntarse, y bueno, esto es una actividad igual que todas las demás, muy interesante y además muy divertida, y que nos podemos enterar de muchísimas cosas. Se va a hacer el sábado próximo, no mañana, sino el siguiente, 28 de agosto. Y bueno, con el precio de 7 euros es el coste de inscripción, que se puede realizar contactando con la oficina de turismo, ¿no? Exactamente, todas las actividades tienen un coste mínimo, un coste quizás simbólico, porque hemos creído conveniente que tanto la delegación de turismo como la gente que se quiera apuntar, tanto visitantes como vecinos, pues tengan también un poco la aportación por parte de ambas por la entidad administrativa, que en este caso el ayuntamiento, y por otra parte por la parte local, que quieren apuntarse con 7 euros, en donde bueno, pues van a disfrutar un poco de lo que es la ruta en sí, y aparte de lo que es el meridaje y lo que es en definitiva la cata de, creo que son 4 tipos de cerveza. Entonces, bueno, pues es algo simbólico y que es necesario. Creo que también le da la importancia de ser una actividad que, bueno, que está reconocida dentro de lo que es económicamente lo que realmente puede costar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues todas tienen un coste simbólico, una que hemos dejado un poco gratuita para darle también la apreciación a la gente que se apunte. Y bueno, y en definitiva, en esa línea van casi todas las actividades. La de hoy, precisamente, ¿no? Es gratuita, esa ruta nocturna y las Perseidas. Y por cierto, que hablando de ese turismo también en torno a las estrellas, pues habrá una observación de estrellas el sábado 24 de septiembre, que sería ya el colofón a este programa de actividades, junto a la piragua a la luz de la luna, que también llegaría el 30 de septiembre. Es decir, que todavía quedan actividades para la parte final del próximo mes, ¿no? Exactamente, fíjate que en septiembre nosotros vamos a tener también, creo que la semana del 24 de septiembre al 30 aproximadamente, en una semana donde el 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo, y estamos preparando un programa de iniciativas en esa línea, en esa semana, y bueno, pues van a ser actividades, van a ser diferentes actividades en radio también, que queremos meter algunas, y estamos preparando. Entonces, dentro de del mismo programa, pues quizá el día 30 de septiembre, que es Piragua, la luz de la luna, y la posibilidad de escuchar la berrea, pues la meteremos dentro de ese programa. Incluso pues también meteremos quizá pues el avistamiento de estrellas, ¿no? Que ahí tenemos pues quizá el colofón un poco desde el observatorio del Torcal, ¿no? Que son especialistas dedicadas precisamente a esto, y bueno, desde el yacimiento de Ocurre, que es un emplazamiento fantástico, creo que el mejor que podemos tener en la provincia para poder realizarlas y verlas y también escucharlas, ¿no? Porque las explicaciones también pues son muy interesantes, y podemos también trabajar lo que es el astroturismo, ¿no? Algo que está tan de moda ahora, y que bueno, que nosotros tenemos un emplazamiento en nuestra localidad que es envidiado, ¿no? Envidiado por la provincia, y que tenemos que también trabajarlo en ese sentido. Habíamos hablado precisamente, ¿no?, de esa modalidad también turística en la que se viene trabajando a nivel comarcal y de Ubrique, por las propias características de nuestros municipios, que son privilegiados para ello. Totalmente, es decir, nosotros dentro ya de nuestro programa, ¿no?, de nuestras iniciativas turísticas y culturales, el astroturismo va a estar presente precisamente quizás por el emplazamiento que tenemos, y aparte, bueno, pues porque también atrae a muchos turistas, ¿no? El astroturismo es un turismo que bueno, lo que hace sí en sí es eso, ¿no? Es atraer a turistas que vienen quizás especializados o queriendo saber más sobre el tema de las constelaciones, de las estrellas, y después un turismo muy exquisito, un turismo muy de calidad, y que nosotros, pues dentro de esa línea de calidad, tanto con la escuela de calidad como con el tema CISTE, pues estamos quizás en la provincia dentro de uno de los municipios que más galardones en este sentido tienen, ¿no? Por lo tanto, eso irá todo un poco relacionado, e intentaremos pues seguir trabajando el turismo de las estrellas, otro turismo que quizás pues nos dé también quizás una vertiente también de trabajo dentro de la gran amplitud que tiene lo que es el turismo, el trabajo del turismo, ¿no?, en general, ¿no? Porque el turismo activo, el turismo familiar, gastronomía, tiene muchísima vertiente en donde nosotros podemos ir sacando diferentes iniciativas. Uh-huh. Hemos hablado de las actividades que llegan hoy mismo dentro de Ubrique en verano, las que van a llegar a finales de septiembre. Antes, por medio, bueno, pues nada menos que la Feria de Ubrique, que es verdad que las actividades llegan impulsadas, ¿no?, desde festejos y cultura, pero en definitiva en coordinación también, ¿no?, con otras delegaciones, y ahí tiene mucho que decir también turismo, ¿no?, que decir de estos próximos fines de semana, con los conciertos, fuegos artificiales, la propia feria, fechas muy importantes desde el punto de vista turístico. Hombre, fiestas fundamentales, ¿no? Yo creo que lo que es el ayuntamiento en sí, y lo que es en este caso la delegación de fiestas, ¿no?, la delegación de cultura y la de turismo, en este caso sobre todo cultura y fiestas, con José Manuel Fernández Rivera, han hecho un programa fantástico, un programa en donde, bueno, pues tanto el festejo como con conciertos, como el desarrollo de las ferias, como el desarrollo de actividades e iniciativas culturales, que hay muchísimas en la localidad. Bueno, creo que hacen un programa que bueno, que no tiene nada que envidiar del resto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque damos esa amplitud, ese abanico de posibilidades tanto a los vecinos y vecinas como a los visitantes para poder venir a Ubrique y poder, precisamente hoy viernes hay una cantidad de actividades, tanto culturales como turísticas, para que precisamente tengan ese abanico amplio de posibilidades y vean que, bueno, que hay un movimiento activo en el Ayuntamiento de Ubrique, en las diferentes delegaciones, y esto hace que bueno, el que quiera ir al concierto va al concierto, el que quiera ir a hacer la ruta del Mojón de la Víbora, en este caso la Perseida, puede ir a hacerla, el que quiera ir, por ejemplo, a ver una exposición, la pobre, es decir, que el amplio abanico que ofrecemos es algo que, bueno, que tiene que ver ese movimiento y esa posibilidad de trabajo que tenemos coordinada, por supuesto, como tú has dicho, Juan Carlos, para que de alguna manera pues podamos ofrecer el máximo rendimiento de nuestra localidad en festejo, en cultura, en turismo, en deporte, etcétera, etcétera. Son fechas además, ¿no?, que cada año por parte de la oficina de turismo, al margen de todo el trabajo evidentemente promocional que se hace durante todo el año, pero especialmente, ¿no?, en esos días también de cara a la feria, y más aún ahora, bueno, pues con toda la apuesta digital, ¿no?, a través de redes sociales y demás, ¿no? Sí, exacto. Nosotros desde un principio desde la Dirección de Turismo y el Ayuntamiento apostó por digitalizar, hacer una digitalización exhaustiva, concreta, minuciosa, que nosotros podamos exponer pues al resto del mundo, por así decirlo, ¿no? Al resto de España, de la comunidad, pues todas nuestras posibilidades y toda nuestra infraestructura turística, que es bastante. Entonces, nuestra página web está teniendo una aceptación fantástica, está teniendo unos números muy buenos de visionado, de ver diferentes páginas, algunas más que otras que miran los turistas, y eso lo podemos ver nosotros a través de un análisis que Google Analytics no lo proporciona. Y nuestra página web es nuestra principal ventana, y después las redes que tenemos, nuestros perfiles propios en turismo, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, pues lo mismo, ¿no? Están teniendo también pues un visionado importante, estamos moviéndonos constantemente, no paramos todos los días de sacar noticias turísticas y culturales, o las que consideramos que son turísticamente culturales, no turísticamente deportivas. Y bueno, pues eso para nosotros y desde la Delegación de Turismo y del Ayuntamiento de Utrecht, que es una satisfacción y un paso enorme, firme hacia lo que es la digitalización, ¿no? La intención de las tecnologías de la información a través de redes y a través de la página web, igual que nuestra página web de Gamonés, que también está teniendo pues bueno su apreciación, sobre todo más visionado cuando se acercan las fiestas, pero bueno, que está ahí, la tenemos por supuesto creada y en constante renovación, es decir, todo este tipo de situaciones tenemos que ir renovando horarios, renovando agendas, renovando, y eso tiene un trabajo de los técnicos que desde aquí, por supuesto, nunca me canso de decirlo, y creo que es un trabajo fantástico. Darle la enhorabuena a todos los técnicos del Ayuntamiento que están llevando a cabo toda esta iniciativa bajo la supervisión, lógicamente, de NIA, ¿no?, de la Delegación de Turismo. Y por supuesto, pues bueno, es un trabajo que es constante, un trabajo que nos está dando nuestro beneficio ahora, porque ahora, por ejemplo, nos hemos acercado a las cifras de 2019, antes de la pandemia, que era una cifra muy, muy buena, y bueno, estamos acercándonos. Yo creo que esto va todo en conjunto, es decir, todo va en relación a que nosotros podamos vender el producto, vender turísticamente el pueblo, y todo esto, pues la página web es el principal motor que hace llegar, pues a través de promociones, como tú has dicho anteriormente, promociones turísticas que estamos realizando, pues a todas las partes de España. Pues a eso hay que sumar, además de las iniciativas, actividades que hemos comentado antes, por ejemplo, una actividad característica de cada verano, como es el Día de Ubrique en Isla Mágica. Queríamos hacer referencia también, José Antonio, a ese evento que llega ya mañana. Y bueno, pues ¿con qué número finalmente de inscritos? Pues mira, esta actividad es una actividad típica y una actividad quizás tradicional instaurada en el ayuntamiento, muchos de los ayuntamientos de las diferentes localidades. Ubrique ya nos lo hicieron ellos saber que era una de las localidades pioneras, y desde que se inició, creo que fue en el 86, y la Mágica, nosotros somos una de las localidades que no hemos perdido constancia, excepto los dos años de pandemia, de realizar esta actividad, ¿no? Hemos tenido un trato excepcional con ellos, siempre nos han tratado estupendamente, y en este caso, bueno, hemos retomado de nuevo la iniciativa, pues quizás no para ofrecer a lo que es la familia de Ubrique, ¿no? El turismo familiar, el querer ir en familia sin necesidad de coger el vehículo propio. Hemos proporcionado pues los autobuses que son necesarios. En este caso, pues, y la Mágica en Ubrique se va a realizar, como tú has dicho muy bien, el 20 de agosto. Voy a poder yo disfrutar también, porque en este caso yo también voy a realizar la excursión junto con la técnico de la oficina de turismo, Carmen, en este caso, y bueno, realizaremos también la actividad, veremos un poquito, supervisaremos un poquito cómo va a ser, y en este caso van cuatro autobuses, aproximadamente 250 personas, familias se van a desplazar. Y también hay algunas que van en particular, en coches particulares, siempre aprovechando, por supuesto, la oferta y gestionada desde nuestra localidad, la oferta que nos lanza a nosotros Isla Mágica, ¿no? Por ser municipio y por ser una localidad que, bueno, que tenemos ya ese semblante y esa tradición, ¿no? con ellos, ¿no? Por lo tanto, eso te digo, cuatro autobuses sobre unas 250 personas, más algunos que van en particular, que yo creo que también es un buen número, después de retomar un poquito el tema de la pandemia, y bueno, y saber un poco que, bueno, que la gente, quizás algunas de las personas, pues ya están finalizando su algunas están de vacaciones, otras están finalizando la suya, y en fin, pues bueno, yo creo que es un buen número. Recordemos que hasta el 11 de agosto se pudieron realizar, ¿no?, esas inscripciones. Y que, bueno, pues ya con toda todos esos datos, todas las personas inscritas conocen esa salida, ¿no? Desde mañana temprano, bien temprano supongo, ¿no? Desde la zona trasera de Hipersol, ¿no? Exactamente, mañana la salida será a las 9:30 de la mañana. Se aconseja que esté ahí un cuartito de hora antes o incluso 20 minutitos antes. Y desde la zona de la Plaza de Toros, la zona del Botellódromo, donde se ha hecho todos los años, pues se hará allí la salida. Están los autobuses organizados, ya han hecho un trabajo excelente desde la oficina de turismo, nuestros técnicos, para organizar de alguna manera todos los autobuses y que cada uno vaya. Porque claro, esto necesita una gestión importante, por eso teníamos fecha hasta el 11 de agosto, porque después necesitábamos una gestión en cuanto a lo que es la cuantía, el dinero, en cuanto a tener recogido todos los datos para que no haya ningún tipo de problema. Y pues se realizará, como te he dicho, la salida a las 9:30 del Botellón y la vuelta sería a las 12 de la noche, una vez que finalice lo que es el espectáculo de fuegos artificiales. Entonces, bueno, pues una jornada completa en Isla Mágica donde, bueno, pues un poco disfrutar de las atracciones, disfrutar un poco de la vuelta, como nos comentaban ellos, de todos los espectáculos que anteriormente, por culpa de la pandemia, por el tema de las restricciones, no los habían vuelto a realizar, pero ahora retoman con nuevos espectáculos, tanto de teatro como de espectáculos visuales en calle, y yo creo que, bueno, que es retomar un poco lo que es la Isla Mágica in situ, ¿no? Es decir, en todo su esplendor, ¿no? Como antiguamente estaba, ¿no? Por lo tanto, vamos a disfrutar del día, vamos a esperar que sea un día de convivencia familiar divertido y que Urique, bueno, pues disfrute de Isla Mágica. Se facilita, ¿no? Además, ¿no? Ese viaje que es verdad que se puede realizar a título particular en cualquier momento del verano, pero claro, estamos hablando de además la posibilidad de ir en autobús con total tranquilidad, te llevan, te traen con precios algo más especiales, así que en definitiva una forma de facilitar, como decimos, ese día en Isla Mágica. Claro, yo creo que el autobús lo que hace es facilitar a la familia un poco el desplazamiento, ¿no? Y aparte por una promoción, ¿no? Tiene la promoción especial también en cuanto a cantidad, a la cuantía, el coste de la actividad, que bueno, a nosotros nos hace un precio especial, igual que a todas las localidades, les hace su precio dependiendo del sitio, pues estar un poco más económico lo que es el autobús o no, pero en definitiva el precio es un poco especial en el sentido de la promoción, ¿no? Y aparte, bueno, pues el desplazamiento es fundamental. Yo creo que bueno, el autobús, como tú has comentado, Juan Carlos, es quizás el implemento extra para que tú no tengas que depender del coche en ningún momento y puedas ir tranquilo y puedas disfrutar un poco sin tener que estar pendiente de tu vehículo particular, ¿no? Y eso quizás, pues, es la iniciativa que el ayuntamiento promociona y aparte, bueno, pues la promoción que se le dé allí del pueblo. Y aparte, bueno, lo que te quería comentar, ¿no? Lo que es la calidad, ¿no? De la iniciativa por parte de los vecinos y vecinas que lo han pedido y que estaban preguntando también y que bueno, nosotros, por supuesto, vamos a seguir comentándola. Pues sobre ese aspecto también quería preguntarte, José Antonio, sobre la promoción de Ubrique. Recordemos que se aprovecha ese día, ¿no? Para que el resto de personas, que imaginemos, ¿no? Un sábado se acerca por allí, por el parque temático de otros puntos de la geografía de Andaluza, por ejemplo, pues tienen ahí también la promoción de Ubrique, ¿verdad? Sí, ellos este año, fíjate, este año ellos han cambiado un poco y también se han agarrado un poco a lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Al tema de Internet. Ellos están haciendo ahora la promoción este año a nivel de redes, ¿eh? Entonces ellos a nivel de redes, igual que van a hacer con todos los pueblos, a nivel de su página web, ellos van a hacer la promoción interna y van a difundir esa promoción pues por todas las localidades, por toda la provincia, pues bueno, pues porque han decidido quizás por el cambio tecnológico, con el tipo organizativo ellos han tenido en ese aspecto, pues han tenido quizás la prestación de hacerlo de forma digital, ¿no? Por lo tanto, antiguamente se hacía que tú ibas allí y te colocaban en un cartel o lo que sea, pues este año lo van a hacer de forma digital, de tal manera que llegaremos, nos haremos nuestra foto, después ellos pondrán en sus redes que Ubrique está en Isla Mágica y pondrán algún aspecto. Nosotros les hemos mandado alguna información turística de los vídeos que tenemos para que ellos después en redes puedan colocar y puedan promocionar. De una manera que quizás creo que llega más, ¿no? Estamos defendiendo un poco la digitalización de las localidades, en este caso la nuestra de Ubrique, pues ellos quizás pues en ese aspecto pues también se han acogido un poquito al tema digital. Pues todo ello sobre el día de Ubrique en Isla Mágica. Mañana sábado llega ya esa jornada. Hemos comentado las actividades dentro de Ubrique en verano Y como decíamos, bueno, pues estaremos muy pendientes en próximas fechas por todo lo que va a ir llegando y además en el horizonte, por si fuera poco, también el 27 de septiembre, ese Día Internacional del Turismo, en torno al que se están ultimando, como nos comentabas, un programa de actividades. Así es, estamos preparando en esa fecha, en esa semana, una serie de iniciativas todas turísticas, que englobarán un poco ese abanico, ese amplio abanico turístico que tenemos, ¿no? Desde gastronomía un poco hasta turismo activo, pasaremos un poco también por algún audiovisual, es decir, y haremos diferentes actividades en donde, bueno, ofertemos, igual que en este programa de Ubrique en Verano, pues iniciativas en esa semana que la gente quiera participar, quiera acogerse, y yo creo que eso es fundamental, pienso que nosotros tenemos que ser conocedores, ¿no? Un poco de nuestro entorno, de nuestra localidad y aprovechar, ¿no? Todo lo que nos ofrece, en este caso, pues nuestro pueblo, ¿no? Y sobre todo aprovecharnos también de lo que es, de la gente que tenemos tan especialista en este tema, ¿no? Las empresas de turismo activo, las empresas que se dedican precisamente al tema turístico y cultural, porque es enriquecedora lo que nos tiene que enseñar, nos tiene que decir, y sobre todo es fundamental disfrutar de lo que tenemos nosotros, ¿no? En este aspecto, pues yo hago un poco a que la gente se apunte, a que la gente conozca, y sobre todo me gusta mucho cuando son familias las que van, ¿no? Niños pequeños que también van a hacer diferentes actividades por el tema de las canoas, el tema de. Y eso, pues bueno, creo que también es un aliciente, ¿no? Es una forma de fomentar también culturalmente nuestro entorno y una manera de fomentar. Por supuesto, la motivación en los más pequeños, ¿no? Que creo que el turismo familiar es quizá uno de los elementos que nosotros estamos trabajando y que nos está dando grandes satisfacciones en ese aspecto. Hemos hablado de actividades impulsadas directamente por la Delegación de Turismo, pero como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no, José Antonio? Por ejemplo, hoy coincide la representación de Misterio Romano en el yacimiento de Ocuri. Está el super tobogán de la Delegación de Juventud, el concierto de Descaro en el jardín, o también, bueno, pues la apertura nocturna de la piscina municipal. Quiero decir que al final todo eso también es turismo, ¿no? Es el fomento de que muchas personas también se acerquen por aquí, por Ubrique. Es que todo redunda un poco en todo, ¿no? Ese trabajo organizativo, colaborativo y sobre todo de las diferentes delegaciones, que es lo que estamos viendo, hacen que bueno, conviertan el pueblo en un atractivo turístico, no solamente turísticamente hablando, sino que, como te dije antes, culturalmente, sobre fiestas, sobre deporte, y eso redunda todo en lo que es turismo, porque creo que es una exposición, ¿no? De la cantidad de iniciativas que el Ayuntamiento de Ubrique expone y propone, ¿no? Tanto a vecinos como a visitantes, ¿no? Y eso, pues bueno, pues redunda en todo, ¿no? Y lo que quiero destacar es eso, ¿no? Quizás, pues, el movimiento, ¿no? La movilidad que desde el Ayuntamiento de Ubrique le estamos dando a todo este tipo de posibilidades que podemos ofrecer, ¿no? Y eso, pues, fíjate, este fin de semana tú has puesto el ejemplo claro, ¿no? Un fin de semana que tenemos en todos los ámbitos actividades y que ya cada uno y cada cual, pues, decida a cuál quiere. Pues nosotros que iremos recordando esas próximas citas también, nos queríamos quedar hoy, sobre todo con ese día de Ubrique en Isla Mágica y con todas las actividades que siguen desarrollándose a través del programa Ubrique en Verano que organiza la Delegación Municipal de Turismo. José Antonio Orellana, delegado municipal de este área, agradecerte, hombre, como siempre, que nos hayas acompañado y seguiremos pendientes a las novedades que, como nos avanzabas, van a ir llegando. Ajá. Pues nada, agradeceros a vosotros, Juan Carlos, que siempre estáis ahí, pendientes de la noticia, recordándonos siempre la forma de poder también comentar a nuestros vecinos y vecinas y turistas que estén escuchando la radio todas estas iniciativas. Y nada, pues desde aquí, pues darle a la gente la satisfacción, ¿no? Y sobre todo la necesidad de poder apuntarse a cualquier iniciativa de las que hay y alentarnos, ¿no? A que aprendan, a que conozcan nuestro entorno, conozcan nuestras posibilidades turísticas y que se apunten a todas las que puedan. Por lo tanto, desde aquí dar las gracias a todo lo que haya realizado, a todos aquellos que han puesto todas estas, ¿cómo decírtelo? Aquellas noticias buenas que nos han puesto en redes o aquellos que, por ejemplo, nos han puesto también en lo que es el CISTE, lo que es la encuesta asiste favoreciéndonos sobre todo las actividades que se realizan y bueno, y a seguir trabajando en esta línea que creo que es lo importante. Gracias, seguiremos pendientes. Un Gracias, saludo. muchas gracias. Hasta luego.